eres una imagen preciosa que me antoja modelo. Me gustaría ir en barco contigo a solas. Eres tan buena que solo quiero darte amor. Cuando te veo empieza a salir el sol. El amor que me entregas es dulce, amable. Tengo contigo un mundo lleno de riqueza maravillosa. Me entra alegría al tenerte a mi lado. Me entra alegría al tenerte a mi lado. Me entra alegría, me entra alegría. Me entra alegría, me entra alegría al tenerte a mi lado. Al tenerte a mi lado, al tenerte a mi lado.